Me dijo, pregunté por qué, si soy quien toma decisiones que a tu mente hace vencer siempre. Doble a quien tuviste enfrente, sino siempre tuve excusas y mentiras para no verte débil. Traje amistades para camuflarte, para que te admiren, te miren, te envidien, pase lo que pase, a base de una habilidad que la lleno de alarde. Si fuiste cobarde, recuerda que yo fui el que te levanté. Te puse la razón en cada palabra, no había nadie que la tuviese, nadie la merece. Miserables te temen, te deben, te creen importante. Hagas lo que hagas, bueno o malo, dice importante. Yo no fallé, no cambié, no puedes dejarme. Soy parte de ti como el rebelde de la inmadurez, la voz en tu interior que dice: demuestra que eres superior a ti y al resto de la gente, ¿sabes? Soy quien de tus triunfos sobrevive, quien controla la ironía, la ambición sin límites. Hola, hola, estamos aquí en Piedra en tu Zapato, en Radio... Hola, hola, estamos aquí en Piedra en tu Zapato, en Radio Lorenzo Arenas, aquí sonando. Vamos a seguir con la musiquita para luego comenzar nuestro programa. Estamos en directo ahí desde la Asamblea de Ancud. Muy buenas tardes, también quería saludar. Vamos a irnos con este programita y, como decía aquí el compañero, estábamos conversando con personas desde Ancud, informándonos sobre lo que estaba pasando allá. Será el desánimo del resto en su cara, pero el tiempo pasa y cuál eso se paga. Sé que sí, pero el tiempo pasa y cuál eso se paga. Trabajo. Ahí estamos de vuelta, estamos escuchando al, bueno, primero el un tema que se llama Ego, que es de Cato, que pertenece a La Tarea, desde Temuco, haciendo rap, y otro tema que es Tu Casa, que habla sobre la apatía generalizada, un temita del último que cierre. Igual, porque en realidad lo que se ve cotidianamente entre toda la gente, aquí y allá. Oye, y vamos a retomar entonces con lo que estaba pasando con la llamada que nos hicieron recién. Desde Chiloé estaban hablando desde la asamblea que estaban teniendo y de que en realidad no se ha cumplido con ni siquiera con el 30% de lo que se había prometido. Bueno, ya que hay más de 1,000 personas, son miles de personas las que quedaron cesantes, quedaron sin trabajo y sin recursos también para alimentarse. Además de eso, está ahora una asamblea de donde son 350 personas en ANCUD que se encuentran cesantes y están conversando sobre cómo van a enfrentar mañana una negociación y están esperando, en realidad, bueno, se plantean de una forma positiva para intentar que todo salga bien, pero también hablan de que de ser negativo a los resultados y la negociación, se avecinan movilizaciones desde mañana mismo incluso. Así que igual está presente, está latente, para que no se piense que en realidad con lo que se fue, con lo que pasó y con las negociaciones que hubieron ya se resolvió el asunto. En Chiloé siguen, bueno, y va a seguir y va a tener, y quizá cuando, no se sabe cuándo va a resolverse y solucionar en realidad todo el desastre que se generó, que generaron la salmonera y todo el negocio que tenían desenvuelto en Chiloé. A todo esto, hoy día mismo se realizó un conversatorio aquí en Conce sobre la arremetida que se viene de las salmoneras, ya que hay un montón de proyectos salmoneros que se vienen aquí en la región y en Concepción específicamente. Para que se informe la gente, vamos a tratar de sacar algo ahí en limpio para próximamente traer algo al programa. Y eso, pues, hubo marcha incluso ayer sobre en apoyo a la gente de Chiloé, y hablando de lo mismo, pues, de que hay caleta de gente desempleada, ya sea por la misma industria conservera o la salmonera o miticultura. Así que varias personas salieron a marchar ayer, convocadas por el colectivo Chilote, y que anuncian que se van a seguir movilizando, ya que hablan de que desde del mar en Chiloé y en todo el territorio de Chiloé hay más del 60% de la población vive del mar, pues. Entonces es importante considerar las consecuencias que se están viviendo y la gente que está viviendo todas estas consecuencias. Así que eso, vamos a poner otro temita para luego continuar con información, para cambiar de tema y tocar otros temas que tenemos preparado aquí en el programa. A escuchar a Protestango. Me encerraron y estoy preso por culpa de eso, de tener que cumplir la triste pena de un proceso. El Estado mafioso con sus leyes, con sus jueces que defienden y obedecen siempre a los burgueses. Estoy preso por ser un millonario de dignidad que luchó toda su vida en contra de la desigualdad, escapando a la frialdad, al olvido de la sociedad, a su maldad y su materialista conformidad. Tan solo soy un muerto, otro más encarcelado, encerrado, secuestrado, incomunicado en esta cloaca carcelaria, otro ser vivo enterrado entre vejaciones, torturas y gritos enjaulado. Soy un número, un estorbo, el olvido de la población. Con mis amigas las cucarachas compuse esta canción, con mi lápiz que está murmurando en este momento entre las sucias paredes de esta tumba de cemento, edificada sobre la conciencia del mundo civilizado. En esta fábrica de odio yo soy el inadaptado. Mi voz no es un gemido, es una luz en la oscuridad, en las tinieblas de este túnel la que grita es mi libertad. El oficio del verdugo es el más miserable de la tierra, imponiendo su poder me cagan a palo

ellos están hablando de que de aumentar esta pensión, y también que la pensión para la gente exonerada se compatibilice con la ley Valech para poder también aumentar su pensión. Y otro punto es también que el gobierno entregue el comprometido internacionalmente acuerdo realizado con incluso con Argentina, Uruguay y Brasil, quienes ya han cumplido de indemnizar a toda la gente que ha sido reprimida, violentada, torturada en dictadura. Y otro es que la comisión Valech trabaje de forma constante y estudiando cada caso, puesto que hablan de que existen más de 20.000 personas que no han podido hacer uso de este beneficio por un montón de trabas que generalmente son burocráticas, y en una situación en la que se habla de que hay más de 5.000 CNI que están recibiendo esta pensión, y que incluso hay personas que por favores políticos también han sido inscritos en esta pensión y se benefician de este informe y de esta ley. Así que eso, un saludo para la gente que está ahí en huelga de hambre resistiendo con este invierno. Igual ahí comentaban también de que entienden que han tenido que convivir con un montón de otras manifestaciones más que han tenido, igual que han sido bastante urgentes, como la de Chiloé, como ahora los estudiantes. Igual aplican la comprensión de que no piden un protagonismo en los movimientos sociales, pero sí se van a mantener firmes. Incluso se han hecho varias tocatas ya de diversas músicas, van como 3 tocatas ya que se han hecho ahí. Están en la catedral, a toda la gente que quiera motivarse a visitarle, a saludarle, están invitados. Sí, pues, así que claro que se han desatado varias luchas, varias protestas. Ahora mismo este 9 de junio se viene una que es multisectorial, de varios sectores ahí manifestándose, ya que ya la gente está colapsando en realidad en distintas formas. Así que, y ahí a poder apoyar entonces a los presos políticos a los expresos políticos que se encuentran ahora en huelga de hambre, ya que es bastante duro una huelga de hambre, ya lo sabemos. Así que vamos a comentar más ratito también que comenzó otra huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Así que vamos a estar comentando un poquito de eso. ¿Podríamos irnos con un temita para volver luego a comentar sobre las distintas situaciones? Ya podríamos escuchar Libre al Fin de Maniáticas, un cover que tienen de los Clutch. Que clásico. Es clásico, se han escuchado, tienen un montón de versiones. Ya, vale, Libre al Fin y volvemos con más noticias. Aunque pase pasen los años y todo haya cambiado, yo me quiero ir de aquí. Nunca olvidaré lo que sentí cuando saliste libre al fin. Nunca olvidaré cómo sonreí porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy allí, echa un trago por mí. Desde aquí brindaré por ti. Tranquilo, con cuidado. Libre al fin. Ya, bajo la sombra, espeso sentido. Chequea, dice, si la vida no cambia luego que sales del calabozo, siempre será lo mismo y caerás de nuevo al pozo. Que los problemas no te detengan y te dejen tirado. Esta música es como un legado para ese yonki atrapado. Siempre será mucho más cómodo andar con el diablo, que ese joven elija el estudio y no la droga, es tu milagro. Representando al encapuchado que siempre causa el trago, por toda esa gente amontonada esperando el Transantiago. En sí, puedes decir muchas palabras pero no dan cara, hablan más de la cuenta, mi rap en su cara dispara, siempre destacará el que más entrena y se prepara. La gente en el barrio sigue último en la escala de la vida. Expreso sentidos, un arma suicida. Bajo la sombra escucho mientras cruzo la avenida. Del panorama rap actual, ¿qué es lo que será? Eliminar a falsos personajes y mejor crecerá. Yeah. Si tú enfrentarás, entenderás la gravedad de la verdad. Siempre estará severa, severa la veredad. Certera será en la oscuridad, detrás de la pantalla. Los vidrios se empañan, hace la desesperación, desmayas. El más allá se aproxima en tu vida, prima la desolación mezquina, no dejes que te abrigue, respira, pobre hombre. No ves la cumbre, mira hacia el cielo y que te encuentras, solo nubes. Lunes por la mañana voy al trabajo y que veo, solo patrañas y a futuro reo. Tan solo creo que nada marcha bien, leo una noticia, asesinato a Nane Providencia. Reza para que nada pase, si te deshace, presta desmanes, sal de la clase, no fracase. Destroza el trazo que traspasa tu virtud. Si en la casa no hay dinero, estás jodido, no hay salud. Soy la tristeza, la tempestad en la ciudad. Voy fuera de la realidad normal. Busco el total, es la verdad que quieras. Bajo la sombra va expectante a que el fracaso. Encajo en la penumbra de un cesante. No hay nada que venga al caso. En concreto, sin seguridad perpetua. Es mi enfrentamiento sin respeto. Pasa el tiempo inquieto. El reto va deprisa, como el viento se desliza. Sentimiento prima encima. Pasa, plata, mata y no te avisa. Cada palabra va cargada, manchada con rabia, ensangrentada, contratada. Y así darle cara al drama. Sé que no servirá de nada. Así que sal del juego y hagas, sobrarán, no vayas donde no hayas claras ideas. Traerán mundo suburbio subversivo, crea el descontento vivo, sea más violento, escribo, no quea. A tu rival fundamental son mis hermanos varios, espesos sentidos, el rumbo directo al bajo barrio. Ahí estamos de vuelta entonces en esta piedra en tu zapato. La semana pasada no tuvimos programita porque en realidad estábamos con muchas cosas. Hay muchas cosas en realidad en este momento, muchas luchas por todas partes, la gente se levanta y muchas problemáticas también. Ahora vamos a hablar un poquito de la situación carcelaria que está pasando en Santiago. Sobre los compañeros y compañeras, su situación judicial, vamos a comentar un poquito de ello. Dentro de este contexto de olas represivas, por represión en el Gualmapu, cada vez más cruda, cada vez más violenta, hipócrita también, ya que el gobierno no reconoce el pueblo mapuche, tampoco reconoce la violencia y la especie de estado de sitio que hace, la militarización que hacen en los pueblos, la violencia a los niños, a las niñas, también vulnerando los derechos humanos, o sea, los derechos de los niños humanos también, todo el rato los vulnera. Y dentro también de un contexto represivo general en realidad en el país, como hemos visto, como los pacos ya han mostrado su cara más real en las protestas de los estudiantes y su cara más cobarde, como siempre, ya que se tiran entre 10 gigantes a no sé, pues a una niña, a un niño. Y esa es la política que tiene el Estado en realidad, la política del terror. Entonces, ¿qué está pasando con la gente de Santiago, la gente que está presa en este momento? ¿Cómo van sus juicios? Vamos a conversar un poquito de eso. Sí, porque a través de los escasos medios que se puede difundir la situación de muchos compañeros y compañeras que están ahí en varios lugares siendo encarcelados por su actitud, por su manifestación y por su actividad política. Totalmente contraria a la que intenta metérsenos en la cabeza a través de la tele y con el cuento de la democracia y la libertad que supuestamente todas las personas tenemos. Entonces han salido igual algunas noticias, como por ejemplo sobre Joaquín García, quien junto a Kevin Garrido ha sido acusado por un ataque a la segunda comisión, o sea, a la 2, ¿cómo se dice? 12. 12. Comisaría de San Miguel. Esto fue en noviembre del 2015. Y bueno, ahora el compañero, después de una audiencia que le hicieron, quedó en arresto domiciliario, por lo cual ya es algo mejor, un compañero menos en las garras del Estado, en la cárcel. Así que igual es bueno eso. Por otro lado, nunca va a querer perder el Estado y está intentándole dar a los compañeros acusados por el ataque incendiario al cuartel de los RATI en Santiago. Fue toda una parafernalia que se armó por un ataque y luego de un año, según ellos, teniendo todas las pruebas para acusar, mantienen a 10 compañeras y compañeros por más de 10 meses presos sin tener un juicio. Y ahora se está, durante los últimos días de mayo, la fiscalía decidió presentar la acusación, o sea, después de un proceso tan largo se decide presentar una acusación contra Natalia, María Paz, Felipe, Amaru y Manuel, quienes son los 5 acusados por el ataque que ocurrió en noviembre del 2014. Y bueno, los años se están pidiendo. Estamos por en 2016. En 2016, pues, y según ellos tienen una super investigación realizada con todas las pruebas. 15 años se está pidiendo por incendio en lugar habitado y 5 por porte de artefacto incendiario, de los cuales no hay prueba alguna todavía. Hay personas que están presas sin haber prueba. Bueno, como también muchas personas más. En este caso hay prisión por la clara actividad que tienen los compañeros. Así que eso. Una clara persecución política en realidad en este terrorismo de Estado, y vemos como realmente se hace totalmente válida la expresión de que es un secuestro por parte del Estado con todos sus aparatos represivos, y secuestra a personas conscientes que están en contra de este sistema terrorista y que de alguna manera luchan, se organizan y luchan por sus sueños, por el sueño de vivir con cada día con menos opresión. Sí, pues. Oye, y por otro lado, igual una situación complicada está viviendo Facundo Jones Walla, quien luego de permanecer 2 años clandestino fue detenido y está en pleno proceso de extraditación con Chile, porque a él se le está acusando de unos ataques ocurrió hace unos años atrás, y luego de una audiencia le consigue salir con luego de que estuvo preso con prisión preventiva, aquí en Chile consigue salir con arresto domiciliario como medida cautelar, y durante la cual se declara en clandestinidad y escapa de la justicia que no... De la injusticia. Claro, esa es injusticia entre comillas, en la que no cree, y se escapa y vive en la clandestinidad. Como se hacía antes, también se está viviendo ahora sin confiar en la ley. Y ahora fue detenido en Argentina, y en la complicidad que existe más aún ahora con la represión que ha aumentado en grandes cantidades con el gobierno de Macri, fue detenido por la coincidencia por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía, el GEOP, se llama allá en Argentina, que es lo mismo del GOPE, que acá es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Fue detenido y se está siendo formalizado para luego ver los trámites de la extraditación. Bueno, él comunica y declara inocencia ante los hechos, alega montaje para variar, y con un historial gigante desde la justicia chilena, con un historial de montaje, un historial de fracasos, de acusaciones, de secuestro por más de 10 meses a distintas personas, ya sean mapuche o personas chilenas, entre comillas. ¿Qué más se puede pedir? Se alega, se reivindica en realidad el derecho a la clandestinidad, el derecho a anular o a invalidar una ley que no es nuestra, una ley que la hacen los enemigos de alguna manera para proteger sus intereses empresariales, sus intereses ambiciosos, que una y otra vez, amparados por la ley, en realidad, se enriquecen a costa de la violencia y el abuso hacia otros y a otras, y a costa también del saqueo a la tierra, del saqueo y la contaminación sistemática y cotidiana que se hace a la tierra a niveles gigantes. Así que se reivindica en realidad el no asumir una ley en la cual uno a nadie le preguntó. O sea, a nosotros nunca nos preguntaron si estábamos de acuerdo con esta ley, nunca nos preguntan en realidad ninguna ley que nos rige. Así que se reivindica el hecho de no considerarla, sobre todo hablando de un pueblo autónomo, un pueblo que existe hace mucho tiempo antes que existiera la jurisdicción chilena. El pueblo mapuche existe siglos antes que exista Chile. Claro, de hecho aquí unas palabritas de Facundo, incluso, que cruzó la frontera de forma ilegal. Se le acusa de que cruzó la frontera de forma legal, y él dice: es cierto que crucé la actual frontera caminando sin pedirle permiso al Huenca, sino a los Nehuen, al Yenenche, Café y Pu Futakechelem. Eso por diferentes motivos personales y políticos. Solo ellos saben cuándo y dónde. Como bonito en realidad lo que él siente, lo que él importa, más allá de la de todo esto enfermos con pistola que existen controlando todas las situaciones. Más allá de las manipulaciones legales y educacionales que nos hacen de creer que las cosas son de una forma, cuando estamos totalmente alejados de otras conexiones. Por suerte los pueblos originarios nos enseñan y nos revelan, ya que ellos siguen ahí conectados con lo esencial, que es esto, por la vida, las montañas, la tierra, sí, nuestros corazones. Sí, oye, y continuando con la lucha mapuche, con la lucha del pueblo mapuche, durante la primera semana de junio se inició una huelga masiva de hambre en la cárcel de Temuco, motivada principalmente por los distintos imputados del dormitorio 3 del módulo 1. Esto por exigencia de en primera instancia contra la Defensoría Penal, quien no visita a la gente defendida, sino más que para ofrecerle juicio abreviado, o sea, para hacer su pega corta y que termine luego. Y juicio abreviado, hay que dejar en claro que en un juicio abreviado se trata de que se supone que son menos las penas, son menos terribles, por decirlo de alguna manera, pero en un juicio abreviado la persona tiene que asumir la culpabilidad. O sea, no existe el proceso de la legítima defensa, sino que se asume, se abrevia, pero eso quiere decir que asume la responsabilidad del delito que se le están acusando. Sí, pues, y así que es lo único que que hacen los abogados, los defensores, por supuesto, defensores. Esto es otro tema burocrático más. Además de una serie de demandas internas ligadas a las pésimas condiciones que están viviendo los internos en esa cárcel, como incluso una fumigación por último para poder detener la plaga de chinches que tienen ahí con quienes tienen que convivir. A esta huelga adhirieron también los acusados por el incendio contra los latifundistas Lusinger Macay, además del compañero Felipe Durán. Así que eso, bueno, el alcaide intenta bajarle el perfil a esto, hablando de que tan solo son problemas específicos que están teniendo y que se van a resolver. problemas específicos que se reproducen en cada una de las cárceles a lo largo del país. Sí, pues. Así que aislados. Claro. A estar atentos ahí, atentas con lo que está sucediendo con la gente, pero igual la Machi volvieron a detener. Sí. La Machi se encontraba en un estado de salud bastante deplorable, bastante grave por esto de estar encerrada ya hace bastante tiempo en la cárcel de Temuco. Ella sale libre, entre comillas, o sea, con una libertad condicional, una libertad en su domicilio, arraigo domiciliario, y ahora nuevamente el Estado vuelve a arrestarla, a pesar de que ella se encuentra en un estado de salud bastante grave, bastante delicado. Estamos hablando de una mujer de 71 años y una mujer que es una autoridad espiritual. Y que ella, por supuesto, alega inocencia también. Defiende, argumenta su inocencia, que ella no tiene nada que ver con esto. Y acusa, obviamente, de alguna manera que hay una persecución aquí política. Y aquí es como vemos que los aparatos legales, reguladores, legisladores de nosotros, en realidad no están al servicio de nosotros, están al servicio de los poderosos. En este caso, de esta familia Lutzinger-Mackay, que son uno de los grandes ricos y poderosos de este país. Entonces todo el aparato legal y todo es su servicio. La justicia está al servicio de esta familia. Y si a ellos se les ocurre meter presa entonces a una señora de edad de 71 años, lo van a hacer. Y faltándole el respeto a todo un pueblo originario que, como ya dijimos, tiene mucha más historia que Chile. Sí, pues importante tener eso presente, como que nunca lo olvidé. Nunca se considera en realidad, pues se pasa por el lado y se intenta cuadrar todo de acuerdo a las leyes. Y hacemos el llamado a la solidaridad, pues hacemos el llamado a estar atento con esta huelga de hambre y estar atento nuevamente con la situación de la Machi Linconao y estar aquí desde acá, desde Concepción y desde todos los lugares que nos escuchan, estar atentos con lo que esté pasando con estas personas, con estos hermanos y hermanas que se encuentran en este momento presos por el Estado chileno. Y que ahora decidieron hacer una protesta desde sus cuerpos con una huelga de hambre. Que no es menor, ya sabemos que se producen daños irreversibles cuando uno toma esta decisión. Cuando uno toma esta decisión, quiere decir que ya es totalmente necesaria. Que no hay otra forma, en realidad, de luchar por lo que uno necesita en el momento, por lo menos que tienen que ver con las condiciones carcelarias. Nos vamos con una musiquita para luego seguir conversando de este país y todo su contexto represivo, también del cambio del ministro interior y varias cosas que han sucedido en realidad con respecto a los pacos, que para variar hacen abuso de su poder, se podría decir, abuso de su violencia, en realidad, de abuso de su uniforme, abuso de su cobardía, que se encuentran con a cara cubierta también y cometen una y otra vez delitos y vulneraciones a los derechos de las personas, vulneraciones a los cuerpos de las mujeres, de los niños, etcétera. Oye, tengo rap para ofrecer. Tengo dos Nos temas. Vamos con ¿Qué, un rap. ¿Qué opinas tú? Mira, está Un Crimen de Peso Sentido, ¿qué? Y otro que es CNI, Crímenes No Identificados del Incógnito. Vámonos con Un Crimen. Vamos y después nos vamos el con sentido. El de Incógnito. Claro, para calzar todo con la noticia. Aquí estamos. Play. Pecho de salvaje, empresario culiao, prepárense para el alunizaje. Chequea el estudio, suena bárbaro y espeso al ver que faltaron los pesos. Se van perdiendo impuestos, a fin de mes se siente retroceso. El negocio vende, no pierde, la gente no entiende. Encalillados son manipulados, como fácil el cliente. Enciende la llama, pero se apaga. Un alto sueldo en su celo y de pelos, una pantalla plana. La cuenta no paga, se cierra su cuenta bancaria. Le quita la casa, la llave, la clave y se va en cana. No escapas. ¿Y qué pasa? De la iglesia se arranca la novia. Tiene frío, ha perdido un subsidio para su casa propia. Y en memoria queda la victoria de algún día. Sin embargo, por retardo te barrio a la policía. Un crimen. El dinero decide si vive, nos divide. Cuando la firma se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen. Por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santos van a socorrer tus llantos. Un crimen. El dinero decide si vive, nos divide. Cuando la firma se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen. Por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santos van a socorrer tus llantos. Arriba las manos, vamos, dame tu dinero, es un asalto. Quiero tu casa, tus joyas, tu plata, tu auto. Si entraste a mi tienda, comprenda que el no pago de tu deuda te convierte en súbito del lucro. La demanda y la oferta, robo de cuello y corbata, dinero plástico, crédito, débito, pago, estrago, estrés, colapso y embargo. Tú lo decidiste, no puse el fierro en tu cabeza. Mi empresa tiene la certeza, me ampara la ley, golpeo la mesa. 2, 3, 4, 5 cuotas, paga calmao. 6, 7, 8, 9 años endeudado. Lo material conseguido es tu orgullo. Que tanta guay hacia fin de mes, dinero no pesca. Dime, el sueldo no es tuyo. Firmaste el contrato, lechecita pa'l gato. Te abriste de pie en la tienda, penetra en tu vida, comprenda. Ya caché la idea, homie, funo. Eres una sucia puta, bien vestida, mal teñida, vendía el consumo. No me compare con nada, mi rap no es un juego. Tienes problemas de dinero, al facho, préndele fuego. Nadie respeta el signo pare, navego por mar y luego. Un momento de relajo, compare, voy todo ciego. No me digas cuánto cuesta, todos nos sacamos la cresta. Lo que más molesta, seguro son jefes de turno que apestan. Casas comerciales, está mi última respuesta. Cuando el dinero abunde, pagaré todas las cuentas. Mientras tanto, voy planeando un asalto al barrio alto. Las metáforas no sirven, ve y rézala a tu santo. Es popular canto, reales poetas de asfalto. El peso sentido trae el ruido, tanto despido causa espanto, pero eso al Jack no le afecta, con su audífono se conecta, somos los que infectan la ciudad, con voces de protesta, cada barricada seguirá siendo siempre la respuesta, eliminando empresarios culiados que están en la cresta. Un crimen, dinero decide si vive, no si vive, cuando las firmas se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen, por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santos van a socorrer tus llantos. Un crimen, dinero decide si vive, no si vive, cuando las firmas se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen, por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santo, van a socorrer tus llantos. Y fuera del exterior comercio propenso a condenas, peso sentido no frena, entrena. Problema se lleva, acostumbrado al drama. Derrama la farra, se quema, la fama te llama y en llamas te engaña, de todo va el tema. Rompe el sistema, rompe normas, rompe billetera, rompe, corrompe, conforme convicción de lo que quieras, vela. Cuando el dinero abunda, todos llegan angustiados en la penumbra, me pregunto cuántos quedan, a cuántos se les da la mano y cuántos somos los que vamos. Las cuentas se pagan, las deudas se evaden, claro, con disparo es necesario, donde el mundo es escenario. Yo en Chile me escapo de la ley y contra el rey me sumo un crimen. A ver si decides si vives sin bienes, detienes la máquina y quieres más de la vida que tienes. Vienes con quienes se llueven, no se den su suelo. Quiero olvidar que debo recordarte, es lo único que espero. Un crimen, dinero decide si vive, no si vive, cuando las firmas se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen, por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santos van a socorrer tus llantos. Un crimen, dinero decide si vive, no si vive, cuando las firmas se escribe, solo pocos sobreviven. Un crimen, por el maldito desencanto asalto, ni apóstoles ni santos van a socorrer tus llantos. ¡Un crimen! Ahí estábamos entonces con un crimen. Sí, de peso sentido, un grupito de rap que ya se disolvió. Vamos a comentar un poquito entonces de este contexto represivo, que cuando no lo ha sido, en realidad siempre lo ha sido. A veces más, a veces menos, depende de los intereses de los poderosos. Cuando tienen más miedo por perder sus acumulaciones, se ponen más cuáticos, se ponen más represivos. Sí, ahora parece que están asustados porque se han puesto bastante cuáticos con nuestros hermanos y hermanas mapuche, bastante cuáticos con nuestros hermanos y hermanas estudiantes, adolescentes. Sí. Sí, y igual han ocurrido sucesos, porque, bueno, igual, como comentabas tú, hay todo un contexto que se está generalizando y se está, de cierta forma, agudizando, porque se habla de que se están volviendo a prácticas bastante ya, que de cierta forma se habrían dejado un poco, aunque siempre han ocurrido, pero ahora se están masificando esas prácticas de tortura, como han ocurrido con el estudiante del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, con la compañera Constanza Vargas, que del liceo de acá de Conce, y incluso también con lo que pasó con María Paz Cejas, a quien le pegó una paca y le causó un aborto. Entonces, esto es una política que se ha generalizado y que de cierta forma ya se está comentando. Bueno, hablan abogados, incluso Rodrigo Román de la Defensoría Popular dice que la policía ya habla de que está en el ADN de la policía la tortura como método cotidiano en su proceder. O sea, es parte de la instrucción. ¿cómo decirlo así? Como quien toma un curso de chofer tiene que hacer tales cosas, el que toma un curso de Paco tiene que saber torturar. Sí, sí, y esto igual, para analizar esta situación, en realidad es importante también relacionarla con el contexto político que se está viviendo, con en realidad un ex CNI, o sea, perdón, con un ex integrante de la oficina en como ministro del Interior, y hoy día o con el cambio de ministro del Interior, porque hoy día el Burgos rechazó, o sea, perdón, renunció a su cargo y asumió Mario Fernández, quien también integró la oficina y quien integró incluso igual para ir analizándolo, también tiene clara tendencia de viejo retrógrada y católico, porque integró también el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el uso de la pastilla del día después, esto en el 2008 en el gobierno de Lagos. Así que igual es preocupante también el contexto, porque si bien renuncia a Burgos, existía la posibilidad quizás de, no sé, pues de un cambio en la mentalidad de esta represión que no, se ha mantenido. Imposible. Pero no se claro, puede confiar en realidad en el Estado nunca. Es decir, cambian el ministro porque hay una notoria, de alguna manera, opinión, un alzamiento de la opinión pública. Porque en el fondo lo que hemos dicho y destacado en varias ocasiones, lo que buscan siempre es intentar agradar o intentar convencer a la opinión pública para sus votos. En realidad, eso es lo que importa, conformar a las personas con este gobierno. Entonces cambian al ministro de Interior por lo que ha pasado, pero en realidad no tiene ningún sentido, porque si bien el ministro de Interior maneja todo esto, violencias que ejercen los pacos, pero en realidad responde a una política que no es solo del Ministerio del Interior, pues responde a una política del Estado en general, y coludidos con los empresarios. Pues responde, esa violencia responde en realidad a un interés por parte del Estado a reprimir cualquier tipo de levantamiento y a sembrar el terror con lo que se llama en realidad, o doctrina del shock, como se le llama, sembrar el terror en los estudiantes, al verlos que son tan decididos, al verlos que son de repente tan pequeños, 15 años, 16 años, y con tan clara posición frente a este sistema, y crítica posición. Entonces, ¿cómo de repente derribas a alguien que tiene las cosas bastante claras y con una posición bastante decidida y crítica? Con violencia, sembrando el miedo en los corazones de las personas. Entonces, claro, claramente sacan a este ministro, pero ponen otro que es lo mismo. O sea, ¿quién será peor o mejor? Da lo mismo, porque en realidad es lo mismo. Es simplemente para, como demagogia, intentar de alguna manera tranquilizar o demostrar que están haciendo algo. Cuando en realidad, claro que están haciendo algo, perpetuando su violencia y su terror. Sí, es importante eso, pues en realidad yo hablaba de la posibilidad, no de una fe, por si acaso, para que no se haya de confundir. Es importante eso porque es todo un legado el que se está intentando mantener, pues porque de partida son los dos integrantes del Partido Demócrata Cristiano, partido más, no sé, pues como tibio, y los dos ex integrantes de la oficina. Y además, este es todo como un viejo conservador en realidad, porque es un viejo de 69 años que está en contra de la pastilla del día después, quien ha mantenido una polémica siempre defendiéndose y apoyando la palabra de la iglesia, defendiéndose incluso en un momento dijo que si la iglesia decía eso, él también opinaba eso. Entonces, para esta persona... Así podría llegar al cielo. Sí, esta persona, y desde 69 años que meten en este cargo, o sea, nada contra la gente de edad, pero me refiero a la carrera política relacionada a una edad, pues. O sea, si tiene 69 años, ¿cuántos años estará en el cargo? ¿Saldrá a los 70? ¿Va a salir más que jubilado? Sin importarle en realidad todo lo que puede hacer, pues. Y eso estaba comentando con unos compañeros en el viaje hacia este programa, que en realidad no tiene nada que perder en el sentido de porque, por ejemplo, un joven político como ministro del Interior que después quiera postularse a, no sé, para ser alcalde o senador en alguna región, no, no lo puede hacer si mantiene un perfil represivo. Aunque, claro, aunque en realidad esa lógica no está funcionando tanto en sus cabezas como la de Burgos, porque no descarta una carrera presidencial Burgos. Entonces igual está todo, está como loco ese hombre, y bueno, pero este otro que tiene 69 años, que después de esto, políticamente o como profesional, por así decir, ya se descarta, se va del mundo político. De alguna manera sí, ya está asegurado. Es alguien que puede ser un maldito. Es un millón. Claramente, alguien que puede ser un maldito, que puede ser un asesino, manchar sus manos con sangre y después irse para la casa. Bueno, si es que siempre se va para su casa, después su oficina, se va quizá, no sé, para su condominio, a su mansión, hay gente que lo atiende. Entonces no tienen grandes relaciones con el mundo, porque un viejo tiene que estar forrado en plata. Entonces es complicado en realidad el panorama, cómo se puede venir todo esto con Burgos ya dejó la pega, ya dejó harta pega ella con el tema de la agenda corta antidelincuencia, que en realidad es algo bastante terrible que se nos está viniendo encima como pobladores de este mundo, como gente en realidad de la clase oprimida. Sí, pues ya veíamos cómo, a ver, bueno, este cambio de ministro del Interior entonces como que da a pensar de que se nos viene peor. Si ya ha sido así el contexto represivo, se nos podría venir peor. Estos son, podrían ser los planes del gobierno de seguir reprimiendo más. Y por otra parte, ya como ya veíamos con el tema de la agenda corta antidelincuencia, ya veíamos que se aplicaba bastante en el Gualmapu con las detenciones por sospecha, con el interrumpir en plena carretera a los autos, a las camionetas, que con el prejuicio y obviamente la discriminación selectiva de detener a la gente mapuche, no a cualquiera, y registrar su vehículo, registrar sus cosas, qué sé yo, vulnerando sus derechos también a poder caminar libremente. Y por un lado, y también ahora vemos cómo se aplicó rápidamente en Santiago, por ejemplo, y acá también en Concepción, con todo lo que ha sido la protesta estudiantil. Con todo lo que se ha sido, se asustan bastante, el gobierno se asusta. Como decía aquí una vez cuando entrevistamos a Carlos Leighton, de la Aurora de Chile, él dijo algo que me quedó bastante grabado para volver a destacarlo, de que quien tiene miedo es quien tiene. Mientras más acumula día a día su riqueza, su negocio, está todo el día temiendo que se lo puedan quitar. Que se le pueda destruir el único sentido que tienen en la vida, que es acumular y acumular riqueza. Por eso están tapados en miedo, por eso se asustan cuando unos niños de 15, 16 años les dicen, comenzó la ofensiva, se acabó. Se asustan, ¿y qué hacen? Violencia, terror de Estado, pegan a unas palabras, las responden con tremenda violencia. Entonces vemos cómo sí, el tema de la agenda corta antidelincuencia se aplicó bastante rápido con los alumnos, con los estudiantes, agarrando a gente, así por sospecha también, agarrando a gente antes de que comenzaran las marchas, agarraban a gente en distintos lugares, los llevaban incluso en los furgones, los tomaban detenidos, sin que todavía comenzara ni la marcha y sin que hubiera prueba ni tampoco decían incluso. Habían imágenes donde habían grabaciones de lo mismo y tampoco daban ninguna explicación de por qué se lo estaban llevando, ni siquiera decían a dónde, a qué comisaría se lo estaban llevando. Es un secuestro que hacen los pacos a la gente, pues, y cobardemente también, porque lo hacen con niños que se encuentran solos ahí en ese momento, o no tan solos, pero se aprovechan obviamente de ese poder, y del poder del uniforme. Y vemos cómo lo han hecho todo el rato con los estudiantes y con mujeres y hombres estudiantes que han estado ahí aplicando la detención por sospecha. Sí, es importante. Y la tortura esto entonces, también. Porque en realidad, bueno, igual esto se ha realizado clandestinamente un montón de veces, hace un par de años. No, perdón, el año pasado, en este programa recordábamos que a un estudiante que tenía 15 años en un liceo, que hacía una guardia en un liceo, en una toma de un liceo en Santiago, y de pronto pasa, cuando lo ven solo, pasa un furgón y lo detienen, un furgón que no era de los pacos, lo detienen, se lo llevan. Lo secuestran, no le dicen a nadie, si no fuera por una persona, por otro compañero que se dio cuenta y salió corriendo, siguió el furgón, y el furgón se metió en la comisaría que quedaba cerca de ese liceo, no recuerdo qué liceo era, ni cómo se llamaba el niño, parece que era el liceo de aplicación en Santiago, y el niño estaba en el liceo, O sea, en la comisaría estaba ahí, muerto de susto. Te pilla un paco, te pilla un montón de pacos, te, no sé, eso de que hablan que ahora se está haciendo de nuevo de meter, de ahogarte con una bolsa. Sí, hay un testimonio que salió hace poquito, entre hoy día y ayer, de un relato de una madre que explica lo que le pasó a su hijo en este contexto de represión y tortura y terrorismo de Estado hacia los estudiantes. Y donde explica que a su hijo le hicieron la técnica del submarino, que lo ahogaron con una bolsa por harto rato y que le pegaron un montón, que le dieron una tremenda golpiza. Explicaba que le dieron una golpiza entre 6 pacos cobardes. Sí, sí, igual importante también, de repente podríamos destacar también que el gobierno reconoce el concepto de tortura, o sea, lo valida, por así decir, pero no lo reconoce en su proceder, no lo reconoce, no hay un cargo contra un carabinero que se le pueda, contra un paco que se le pueda decir tortura, sino apremio ilegítimo, es a lo que más se ha podido llegar, o uso desmedido de la violencia con resultado de muerte. Entonces, a pesar de que el gobierno reconoce el concepto de tortura, que por ejemplo, que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, UNCAT, una declaración que fue ratificada en Chile por en el 88, el 30 de septiembre del 88, se reconoció y así se considera la tortura como todo acto en el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella un tercero o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, se sospeche que ha cometido, o de intimidar o a coaccionar a esa persona o a otra, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o por consentimiento o aquiescencia. Entonces, se puede distinguir que la tortura se puede utilizar para dos formas, de dos formas, como castigo o represión, o como herramienta en un proceso penal. Como en un proceso para sacar penal. Información. Claro, ahí están los RATI, los PACO y los fiscales. Y castigo y represión también están los PACO, los RATI, pero principalmente están los gendarmes también, quienes torturan a las personas dentro como castigo. Entonces, hay un contexto represivo y torturador que se ve, que es claro, pero que no se reconoce legalmente. O sea, tampoco vamos a pedirle pera al horno, no va a reconocer. El olmo. Yo conozco como pera al horno. Bueno, es más improbable que un horno de peras. Entonces, el horno, el gobierno menos va a reconocer. O sea, en el fondo lo reconoce, pero no se reconoce legalmente. Porque eso, legalmente no se reconoce. Hay una imagen de democracia también que se supone que es... ¿Qué se supone que es la democracia? Una cuestión donde la gente puede votar y seguramente no se vulneran tanto los derechos como en el estado de dictadura, no sé. Es la misma cuestión en realidad, más armadita, y que la gente se convenza solita de que estamos en libertad. Uh-huh. Es una mentira igual, una dictadura igual, pero de todas maneras, claro, pues que no podemos pensar que no se realiza la tortura o que no le interese realizar la tortura cuando es un país que en toda su historia nació con tortura. La historia de Chile es una historia hecha con sangre, pues sangre al pueblo mapuche, sangre, y en cada episodio de la historia donde se ha levantado el pueblo ante la injusticia y ha querido luchar por sus sueños, por mejores condiciones de vida, se le ha reaccionado, o sea, respondido a esto con sangre, pues con violencia. Así que en la historia de este país, ahí para refrescar la memoria a todos los patriotas, en la historia del país, en la historia de la tortura, pues, pero sin embargo, aunque haya tortura, aunque tengan tanto miedo, aunque opriman día a día con este terror, los sueños no se acaban. Tenemos, por ejemplo, expresos políticos que, a pesar de ser torturados, a pesar de la tremenda violencia y terror que se vivió en la época de la dictadura, siguen aún luchando con tanta convicción que hacen su huelga de hambre. Tenemos un pueblo también que lleva, ¿cuántos? 5 siglos de resistencia, el pueblo mapuche, a pesar de toda la represión y el terror que se les hace, las violaciones a los derechos de estos niños y de todo del pueblo, de las comunidades. Pero aún así sigue, tenemos distintos presos anarquistas también, que, no sé, pues gente, mujeres, jóvenes anarquistas que tienen cuánto, 18, 20 años y que se encuentran presas por un sueño y los sueños siguen igual. Así que un mensaje para todo el gobierno, para todas las autoridades represivas, en realidad, que podrán seguir reprimiéndonos, podrán encarcelarnos, podrán asesinarnos, pero los sueños no paran. Nadie nos puede robar los sueños. Cuando una persona conoce la posibilidad de la libertad, ya no hay nadie que lo pare. Nos vamos con un temita. Así que, recalcar la importancia en realidad de esta nueva denominación, pues, o sea, de este nuevo cargo, de esta nueva persona en este cargo, que no es nuevo en el gobierno, no es nuevo en los cargos de represión, perteneció a cargos de represivos y ahora lo va a hacer de nuevo. Y hay que considerar su condición de conservador, de retrógrada, de viejo retrógrada, a la hora del proceso de la ley del aborto. ¿Cachai? En sus tres causales que todavía no se ha terminado y en un montón de cosas más. Y su posición, para su posición hay que prepararse. Eso. ¿Nos vamos con un temita entonces? ¿Con qué temita nos vamos? Con Incógnito, CNI. Vamos a escuchar Incógnito ahora y luego volvemos con más piedra en tu zapato. Sí. Ahí le vamos, Marquito, como dice. Bla, bla, bla, bla, bla, yo. Bla, bla, bla, bla, bla, yo. Sí, sí. Ajá. Con el pinganilla. En la parte 12. Es comparte atrofia. Con el fuego y la palabra. Y mira, mira cómo lo veo, ahí los veo. Ajá. Lucen sus grados como trofeos en el nombre de los muertos, en las calles y en empleo. Ya no creo en la justicia tras el paqueo y los bloqueos de los patios para el rebelde del recreo y del etreo. La otra verdad que nunca sale, la de muertos mutilados, encontrados en canales criminales, los penales, los gendarmes de los ricos, los que intentarán normarte desde que eres cabro rico. Hoy sigo sin olvido, con memoria y sin perdón, por la sangre que acompaña cada guión de esta canción. Muerte para los Carnov, los Contreras y todos los pachos que responderán con balas si le quitas los espacios. Despacio entra la repre, despacio entra el silencio, como hizo Caravana cuando entró por el desierto. Y es cierto, el andar toma sentido al votar lo individual para forjar un mundo colectivo. Y acción toma sentido si repercute en todos el recuerdo, la memoria, los muertos del desarrollo. Mi plan matarlo a todos, que no quede ni un hermano. A ver si por un rico muerto recuerdan a los callados. Si usted quiere encontrarme, ya sabe dónde estoy. Si usted quiere matarme, ya sabe lo que soy. No voy a someterme, tengo que liberarme. Usted y su comandante van a pagarlas hoy. Si usted quiere callarme, escuche lo que soy. Si usted va a torturarme, ya sabe a dónde voy. Si hoy desaparezco, se queda mi recuerdo. Y mi nombre en cada muro te demuestra dónde estoy. Ahí los veo, criminales de guante, asesinos de Gutiérrez, Cariqueo y José Buenante. Asesinos de los sueños de una popla, donde usted firma con sangre cada ley que el jefe imponga. De normalidad no vemos nada, nacimos de la misma calle donde ustedes dieron fin a los Vergara, donde acaba toda historia, como lo hicieron con el padre André, una tarde en la victoria. Ahí los veo, fusilando a cada cabro que defienda sus derechos, como en AZ Juan Pablo, matando, arrasando con los libres, porque nacieron pobres y el pobre no les sirve. Yo, te culpan y te atacan, balaceras para las masas, porque simplemente reclamaron el cómo los tratan, se atan de las patas y fusilan a su antojo. Así vive la masa desde el tiempo de Pinocho. Yo, uno desaparece ni te dicen nada, pasa. Uno de los nuestros nunca más volvió a su casa. Y mientras pasa el tiempo, ellos se escapan sin responder por cada muerto de esta democracia. Yo, uno desaparece ni te dicen nada, pasa. Uno de los nuestros no volvió nunca a su casa. Y mientras pasa el tiempo, ellos se escapan sin responder por cada muerto de esta democracia. Si usted quiere encontrarme, ya sabe dónde estoy. Si usted quiere matarme, ya sabe lo que soy. No voy a someterme, tengo que liberarme. Usted y su comandante van a pagar la. Hoy, si usted quiere callarme, escuche lo que soy. Si usted va a torturarme, ya sabe a dónde voy. Si hoy desaparezco, se queda mi recuerdo. Y mi nombre en cada muro te demuestra dónde estoy. En esta casa crees. Y ahí estamos de vuelta con nuestro último bloque de Piedra en tus Zapatos. Sí, pues, para seguir continuando con este contexto represivo, vamos a hablar con el del contexto represivo cotidiano, día a día, que también tiene muchos siglos, que es el contexto represivo del hombre hacia la mujer. La violencia machista en una sociedad machista, la misoginia, el patriarcado. Vamos a hablar de esto para comentar un poquito, porque han habido muchos casos de violencia. Bueno, siempre hay casos de violencia machista, en realidad, en distintas formas. Y ahora últimamente se han visto, se han destacado a través de las redes sociales distintos casos atroces de violencia. Pensar que estos casos atroces de violencia se están dando ahora, o sea que ahora estamos en una sociedad que está enfermándose y que está esta violencia, no es así. Esta violencia a las mujeres y con esta atrocidad de crímenes hacia las mujeres es algo que lleva mucho tiempo, muchos siglos en realidad. Lo que pasa es que ahora al menos se está valorando, en el sentido de valorar, de considerarlo algo a discutir, considerarlo una noticia. Antes no era una noticia que una mujer fuera golpeada brutalmente. De hecho, era parte de una normalidad, incluso era parte de un derecho del hombre hacia la mujer. Tenemos hartos casos. Tenemos un caso de Puente Alto, por ejemplo, en Santiago, de un femicidio frustrado, donde un hombre quemó con una zapatilla, incendió su zapatilla y intentó quemar a su ex mujer. Luego intentó incendiar toda la casa, toda esta acción descontrolada de ira y violencia la realizó en presencia de sus dos hijos. Tenemos también un caso de Mejillones, un hecho de violencia donde el hombre, pareja o expareja, golpeó brutalmente a una mujer, centenares de golpes en todo su cuerpo y su rostro, tanto que le pegó en su rostro que le sacó masa ocular, masa de uno de sus ojos. También tenemos en este mismo contexto un caso en el norte. No recuerdo en qué localidad, pero un caso en el norte, cerca de La Serena. Un caso donde un hombre, un asesino, que mató a su exmujer, queda en libertad condicional, en libertad vigilada. Y el Tribunal de Injusticia lo dejó libre por considerar atenuante que él se encontraba en un estado de como sobreestimulación, en un estado de que hacía como que lo confundía, ya que tenía un exceso de estimulación y que se debía a que él había tenido la información de que su mujer le había sido infiel. Entonces el Tribunal de Justicia considera que eso es un atenuante de su delito, de su crimen, y lo deja en libertad vigilada. Bueno, este caso fue, entre comillas, polémico. Se pidió anular este juicio o apelar a esta sentencia, lo que se hizo, y el Tribunal de Justicia volvió a rectificar la sentencia y quedó así. El tipo, el asesino criminal, ahora mismo se encuentra en libertad. Bueno, a raíz de esto podemos analizar un par de cosas, ya que en una sociedad donde, partiendo desde las instituciones, por ejemplo, como el Tribunal de Justicia, que avala de alguna manera dejar libre a una persona por considerar que es atenuante que él haya sabido que es infiel, avala el asesinato, es asesinato igual. Es decir, la institución que protege esto también es una asesina igual. Si está protegiendo a un asesino, es una asesina igual, ya que deja en evidencia una desprotección a la mujer en cuanto a la violencia que ejerce el hombre hacia ella, sobre todo sus parejas o su expareja. Entonces, en el análisis que hacíamos con respecto de esto, que hacemos con respecto a esto, es que vivimos en una sociedad profundamente misógina, donde se odia a la mujer. Se odia a la mujer. Por eso tenemos que es un sistema patriarcal, un sistema desde el Estado, que parte desde el Estado y con todos sus micropoderes, todas sus instituciones de redes que tiene el Estado, que son el colegio, los centros de salud, la iglesia maquiavélica, torturadora también, que siempre ha sido misógina, siempre ha tenido un odio profundo hacia la mujer. todas las instituciones y también los ministerios y también estos servicios de legales, de justicia, entre comillas, estos tribunales, todos son patriarcales, todos son machistas, ya que este sistema machista, este sistema patriarcal, está parte desde el Estado hacia todos los lugares, hacia todas sus instituciones, también hacia la familia. Entonces el análisis que hacíamos esto, que es una sociedad machista, una sociedad patriarcal y por ende misógina. Lo patriarcal es misógino. Todos avalan, protegen a los agresores, a los opresores de las mujeres, y promueven, al hacer eso, promueven la violencia hacia nosotras. Al proteger a los agresores, son agresores también. Se odia en esta sociedad a una mujer libre, a una mujer que se desarrolle libremente, que desarrolle sus habilidades de autosustento, de talento, creatividad y, por supuesto, su inteligencia y su capacidad para decidir. Este sistema necesita de mujeres sumisas. Este es el análisis que hacíamos. Necesita de mujeres sumisas de alguna manera, porque sí, claro, ahora está en boga el tema de la violencia de género y, claro, se llenan la boca distintas autoridades de la violencia de género, pero en realidad se sigue perpetuando en cada una de sus instituciones, porque para que este sistema se siga perpetuando tal cual, aberrante como es, injusto como es, se necesita mujeres sumisas. Se necesita mujeres sumisas que se releguen a la casa y que sigan criando y reproduciendo este sistema de alguna manera. Se necesita mujeres que críen. Da lo mismo si estas mujeres son golpeadas, son violadas y son asesinadas. Lo importante es que sigan criando, que sigan siendo que sigamos siendo las empleadas, las servidores de las servidoras de la crianza, y aseguremos la reproducción de la descendencia. De la descendencia del hombre, porque esta sociedad, así tal cual como está, está hecha por los hombres. La historia está hecha por los hombres, la institución, la forma de política, todo está hecho por los hombres. El hombre, en su construcción de tal cual como la entendemos, en su construcción de la masculinidad, tiene una existencia tan vacía y miserable que necesita dominar. Y esto lo vemos replicado desde nuestras casas, en nuestra familia, y es lo que se replica y se repliega por todo el sistema, por todo el mundo en realidad. Por eso vemos cómo está la embarrada en los distintos lugares, con la contaminación, con las ansias de poder. Se repliega toda la forma que tiene este sistema y esta sociedad de ver las cosas, de relacionarse con el mundo. El hombre, en su construcción de su masculinidad, tiene una existencia tan vacía y miserable que necesita dominar. Ya que no se siente conforme consigo mismo, no concibe la libertad, por lo que su ego se alimenta de la opresión, del poder, y todo lo que anhela es perpetuarse a toda costa, dejar indicios de su existencia. ¿Por qué? No le basta con su existencia, no le basta con su existencia, porque ya que no se dedica a alimentar su corazón. El hombre, la construcción de la masculinidad, no se dedica a alimentar su corazón, sino su poder, su reconocimiento. Por ello vemos cuántos hombres hacen lo que sea por aparecer en los libros de historia, se dedican a la política, a las redes sociales, a los discursos, a figurar, desesperados por el reconocimiento y con indiferencia total a lo que pasa con sus hijos, supuestos futuros guerreros, que si no fuera por su madre serían totalmente débiles de espíritu, más inseguros como todos lo somos, al vivir la distancia y la indiferencia de un progenitor, supuesto héroe, supuesto modelo de la mentira, imagen sin contenido. Por eso el hombre vive desesperado, y vemos casos cercanos de repente de gente, de hombres políticos que se llenan la boca todo el tiempo con la política y en sus casas tienen la embarrada. Y da lo mismo en realidad, porque tiene que siempre haber una mujer que les críe a sus hijos. Ellos se preocupan por figurar, ellos se preocupan por su reconocimiento como seres políticos, y ojalá antes de morirse aparezcan en los libros, independientemente de lo que hayan hecho, si su aporte sirvió para la liberación de este mundo o no. Lo importante es que salgan en los libros, en la historia. Y por supuesto dejar su descendencia, porque no basta con su existencia, es tan miserable que tienen que dejar hijos en este mundo. El hombre tiene hijos para perpetuarse, por eso el hombre habla de descendencia. La mujer tiene hijos por su capacidad de amar, ya que el ser oprimido en realidad nunca ha dejado de amar. ¿Quién está más cagado en este mundo en realidad es quien oprime? La mujer está menos cagada en términos de víctima y de violencia que se ejerce hacia nosotras, claro que sí, pero en todo lugar, quien está más desconectado de sí mismo, de su propio corazón, de su propia valorización, es quien oprime, ya que no puede nutrirse por sí mismo, sino que tiene que hacerlo a través del poder y a través de pisar a otros. Y la mujer, bueno, tiene hijos porque tiene una inmensa capacidad de amar que no se ha terminado, no se ha agotado. Sigue conectada aún así con lo esencial, que es el corazón, el amor. Y también por el modelo que se nos impone, ya que se nos adoctrinó con la idea de que cuando teníamos que ser grandes, teníamos que ser madres. Así que hacemos un llamado con respecto a esto mismo a todas las mujeres a liberarnos, a querernos entre nosotras, a comprendernos, pero primero a querernos a nosotras mismas. Si no sentimos amor propio, que es de donde nace el verdadero amor, ese es el amor sano. Uno va a ser incapaz de amar. Por eso la construcción de la masculinidad es incapaz de amar, porque no tiene ningún ápice de amor propio, en realidad. El amor verdadero, el amor sano, es cuando uno se ama a sí misma. Y así puede amar al resto. Por eso es importante desarrollar el amor propio. Ya que el amor sin amor propio no es amor en realidad. Es una muestra desesperada de nuestra carencia, de nuestra escasez de autoestima y autovaloración, lo que transforma en un acto desesperado de llenar nuestro inmenso vacío. Eso es un amor desesperado, una obsesión, locura. Amar perdidamente a una persona no es amor en realidad. Y dejemos de lado este concepto de amor. Hay que tener ese amor propio primero y para poder desarrollar el amor desde la abundancia, no desde la carencia. Así que hacemos el llamado a todas las mujeres a liberarnos, a decir basta por nosotras mismas y por las otras, por las que han estado y por las que vendrán. Cuestionar el concepto de familia, que es de donde primeramente se nos oprime, con la imagen del papá y con la imagen de que tenemos que ser madres relegadas hacia otros o hacia otras. Cuestionar la reproducción y las que tienen hijos, a no resignarse a una vida de tortura y violencia por esos hijos, todo lo contrario, liberarse también y para reproducir esta liberación en las hijas también, para que ellas no piensen que también entonces tienen la obligación, si yo fui madre y tengo 5 hijos y me someto a una serie de violencia sistemática y cotidiana, que mi hija no lo haga. Que tenga el derecho a decidir, que si quiere abortar, que aborte, que si quiere ser lesbiana, que sea lesbiana. Así que ese es el llamado. Y también un poco analizando la violencia que se ha visto en Brasil, por ejemplo, de una niña de 15 años que fue violada sistemáticamente por más o menos 33 hombres, y varias fotografías que se han sacado de soldados en el Oriente con violaciones a niñas, también hacemos el llamado un poco al hombre y a cuestionar la construcción de masculinidad. ¿Cómo puede tener tanta violencia, tanta brutalidad? ¿Cómo puede sentir placer con el dolor, con esas vejaciones sexuales? Así que es el llamado, po. Y damos por terminado este programa, ya que se viene otro programita más ratito, ahora a las 9 y algo. A las 9 en punto. A las 9 en punto. Así que ya, nos despedimos. Yéndonos. Con un temita. ¿Con qué temita? Aquelarre, vivas nos queremos. Vivas nos queremos, aquelarre. Chao, dedicada para toda la gente. Todos. Sangre hasta morir, una frase bien fuerte. cerca le susurró: nos vemos en el infierno, mi amargura terminó. Cuando pilló el cuchillo, ella ya bien lo sabía, más de 15 años entre rejas pasaría. Viva se soñaba, viva se quería. Sacó una carcajada y vio cómo moría. Cuando llegó, la acorraló entre la nevera, las colillas y el fumón. Oye que la viuda seré yo. La red.